¡Ay, qué palmas si se ven bien altas! Igualito yo miro tu amor. Tú dependes de mucho dinero. Hoy ocupas mejor posición. Yo soy pobre y por eso no puedo aspirar a quererte una vez. Tú eres palma de la sociedad y jamás nos podemos querer. Para amarnos no somos iguales. Palma muy alta pa' mí, tú vivir es de clases sociales, porque tienes buena posición. Yo soy pobre y no tengo dinero, rico soy pero del corazón. Soy pero del corazón.